Sí, en realidad el tema de la tecnología y el cerebro es todo un centro de observación y de debate. En realidad el cerebro de por sí es neofóbico, es decir, tiene miedo al cambio. Tiene miedo al cambio, tiene miedo a lo nuevo, es perezoso. Y es perezoso, obviamente, por una cuestión básica que es la de consumo de energía. Y el cerebro está adaptado para que nosotros, para la sobrevivencia del ser humano, para la supervivencia nuestra, y no para ser felices. De hecho, hay todo un debate en cuanto a que siempre se pone el eje en la parte racional o en el neocórtex o en la última parte en la cual evolucionó nuestro cerebro, y se tiene bastante descuidado el sistema límbico o emocional, que va a ser hoy quizás objeto de debate, esperemos, pero por lo menos yo lo voy a introducir en la charla como un ítem a tratar. Las tecnologías hacen muchas veces sobreestimulan. Y quizás nosotros seamos responsables como padres de plantear o quizás de acelerar ciertos procesos que con anterioridad se daban naturalmente. Uno de ellos es la anticipación del deseo. Cuando éramos chicos, queríamos algo, lo deseábamos mucho, y en esa anticipación de deseo éramos felices. Las cosas no eran de rápido acercamiento, había que esperar, y en esa espera el cerebro aprendía, que se motivaba con esa espera y disfrutaba posteriormente de la recompensa del objeto deseado. Hoy hay un sobreestímulo en muchas cuestiones. Y a veces pecamos los padres, quizás también por nuestras obligaciones cotidianas, porque cuando llegamos a casa muchas veces queremos descansar y aprendemos el chupete electrónico de la tablet o del celular y se lo damos a nuestros hijos. Y en definitiva, muchas veces generamos o cubrimos expectativas que ni siquiera ellos desean, ¿eh? Le compramos el último celular o la última tablet cuando ni siquiera nos lo pidieron. O no solamente tablet o celulares, no solamente en tecnología hablo. Entonces, cuando tiene algo que no se desea, eso se genera una pérdida de la anticipación del deseo. Le estamos dando a nuestros hijos cosas que ellos no piden. Y esto realmente va a ser objeto quizás de mayor estudio, porque estamos transitando en una generación que nos ha roto. A los de mi generación, la generación X, porque la tecnología ha generado una revolución similar a la de la imprenta. Hoy la información viaja de un punto a otro del mundo y la tenemos a disponibilidad de un clic de la computadora. Y eso ha generado muchas cuestiones para repensar, pero asimismo ha generado que sujetos que nacieron en esta era tecnológica no pudieran ser educados por sujetos que no habíamos transitado una era tecnológica. Entonces, en realidad se habla de nativos digitales y hay que pensarlos más, creo que, como huérfanos digitales, porque nadie les enseñó. Es más, es la primera generación que nos enseña a nosotros, tecnológicamente. Nosotros creemos que ellos vienen con un chip distinto y en realidad el chip denota nuestras falencias más que las virtudes de ellos, porque ellos están acostumbrados y manejan cierta tecnología, la que les interesa. No manejan toda la tecnología, manejan lo que les interesa. Y en eso el cerebro se estimula y muchas veces, para bien, no está para nada mal, el uso de la tecnología, pero muchas veces también se generan mitos de sobreestimulación. Se cree que porque los bebés escuchen Mozart desde la panza, o tengan a mano determinadas imágenes, pueden generar en el periodo antes de la poda sináptica de los 3 años, donde hay todo un relevamiento neuronal, puedan generar un estímulo diferente, que los convierta en super chicos, Genios. ¿eh? Y no hay secreto en esto. Hay, digamos, aún hoy recién, estamos, es muy nuevo. Las neurociencias, si bien son objeto de estudios desde hace muchísimos años, realmente han pegado un salto cualitativo y cuantitativo luego de que se inventó el resonador magnético que permite estudiar el cerebro en imágenes y en movimiento. Antes solamente se estudiaban los cerebros sin vida o los animales, o los cerebros de animales, cerebros sin vida de humano o cerebros de animales. Creo que cambió el ángulo en el cual se deben observar estas cuestiones. No me parece malo que esté la información a un clic, porque en realidad nos sitúa a los docentes en otra perspectiva. El docente antes era el dueño o el conocedor del saber. Era la información, la fuente de información. Diría hasta la única fuente de información frente al aula. Hoy, precisamente, esto se giró Cambiar. 180 grados. Y como giró 180 grados, tenemos los docentes que readecuarnos a estos cambios y enfocar la docencia desde otro canal, desde el canal del acompañamiento, para que esa información que circula o que está disponible, que no siempre es buena, podamos nosotros clasificarla, hacer un desmalezamiento de la información junto con nuestros estudiantes. No es malo porque en definitiva ellos también tienen esa actividad mental de la selección y del análisis, como lo tenían antes cuando nosotros les dábamos o les suministrábamos la información. Pero en este caso creo que lo que hay que repensar es el rol docente, es readaptarse a los nuevos cambios, tratar de sobrevivir en una estructura que está totalmente fuera del contexto en el que nosotros nos formamos como docentes. Digo. No, es un cambio de mirada, es un cambio de óptica. Es decir, el docente tiene que empezar a verse en otro lugar en el que tradicionalmente ocupaba. Verse en otro rol ya no de la clase magistral unidireccional, donde él es el único portador del saber y los estudiantes son meros recipientes esperando ser llenados, donde hay de alguna forma una situación de desigualdad en el aula, de asimetría y también termina siendo de tensión, porque aparece el docente como en un lugar de poder que antes tenía porque era el único conocedor de la información y que hoy ya comparte. Y que hoy también los chicos tienen un modo de aprendizaje que es el aprendizaje ubicuo, que es una forma de aprender en cualquier momento y en todo lugar. Quien tenga un dispositivo móvil puede acceder a YouTube, a tutoriales. En YouTube podemos encontrar desde cómo hacer una bomba hasta un remedio casero para el dolor de cabeza. Hay mucha basura también, y creo que ahí es donde nosotros tenemos que apuntar. Tenemos que apuntar a acompañarlos en ese proceso. Pero para nosotros también eso no tiene que ser una pérdida de poder, tiene que ser una readecuación de espacios. Creo que lo tenemos que pensar desde ahí. Y creo que el trabajo más, quizás más complejo que tengamos los docentes es poder corrernos de nuestra zona de confort. Que inclusive es más, el término zona de confort ya se está cuestionando porque muchas veces se está reemplazando por zona de seguridad. Porque muchas veces el lugar no es confortable, pero es seguro. Es seguro porque lo conozco. Y ahí tiene que ver con el tema de que el cerebro es conservador. El cerebro no, no, al cerebro no le gusta pensar. Porque cuando piensa consume energía y cuando consume energía entonces está descuidando, al menos o por lo menos no descuidando, pero sí le quita las reservas al cerebro reptiliano, que es el cerebro que opta por o que estimula la supervivencia.